sábado. X. Más música. Ajá. Estoy un poco de ley. Estaba Olivia Rodrigo con Obsessed en Mañanas de la X 103.1 FM. Y vamos a hablar del caso de Mr. Beast porque apareció Uribe DJ, un personaje colombiano que está cerca al entorno de Mr. Beast y de este programa de realities que se iba a emitir o que se iba a vender a través de plataformas de reproducción. Hablando de eso, estuve viendo los números antes que nos metamos en el tema de Mr. Beast y de este colombiano que fue testigo de lo que sucedió con el reciente proyecto del youtuber más grande del mundo, los números del pingüino Uribe DJ, gigante, 5.3 millones de personas viendo esta vaina. Quiero decirle que me vi el primer episodio y me pareció fantástico. Fantástico el primer episodio de esa serie. Uf. Sí, es increíble. Es una cosa, pero maravillosa. Maravillosa. Es un... Y el éxito es gigante. Sí, sí, sí. Muy merecido, muy merecido, porque está muy bien hecha. La serie del pingüino arranca en el punto exacto en el que termina The Batman. Okay. Y se empieza a ir por todo el tema de la familia Falcón, luego de la muerte del líder Falcón, y cómo se empieza a convertir este personaje, Oz el pingüino, en una figura de la mafia prominente de Ciudad Gótica. Ah, muy bien. Es fantástica, me pareció estar viendo The Sopranos en el universo de Batman. Es una cosa maravillosa. Muy bien. 5.3 millones de televidentes en todas las plataformas desde que debutó el 19 de septiembre. Esto incluye repetidas emisiones a través de HBO, así como también en diferentes plataformas de streaming, y esto la pone por encima de la temporada final de Succession en HBO, que produjo 4.9 millones de televidentes, y de la segunda temporada de la premier de The White Lotus, que tuvo 4.1 millones de televidentes según HBO. También está detrás de la premier de True Detective Night Country, que logró 5.7 millones de televidentes. Así que El Pingüino abre con 5.3 millones de televidentes en todas las plataformas en sus primeros 4 días. Una noticia muy importante. Y cuando regresemos, vamos a hablar del caso de Mr. Beast con Uribe DJ aquí en Mañanas de la X. Estaba como Don de Robbie Williams en las mañanas de la X. Bueno, un oyente de la X 103.9 FM nos contactó a Uribe DJ para hablar sobre un tema que estuvimos conversando la semana pasada, que tiene que ver pues con Mr. Beast, el youtuber más importante del mundo, y unas acusaciones que aparecieron en su contra en la revista Rolling Stone. Sí. Y pues quedamos como pendientes de que nos iba a contar el personaje. Finalmente Uribe DJ volvió a aparecer, el oyente, y nos contó una historia muy interesante. Sí, su nombre es Cristian Bejarano, él vive en Toronto, y como nos contaba la semana pasada, él y unos amigos hicieron parte del crew del reality de Amazon que tiene que ver con todo el asunto de Mr. Beast. Sí. Y cuando me contactó la semana pasada, me dijo, hey, yo tengo un poco de información y contexto sobre el tema ese de Mr. Beast y me gustaría contarles. Y le dije, bueno, cuéntenos. Y apareció Cristian y esto fue lo que nos contó. Bueno, todo este rollo de Mr. Beast es cierto. La verdad se sabe de primera mano porque se trabajó con el crew que se encargaba de preparar como la parte de los concursos, de armar la escenografía, de como los obstáculos, todo ese rollo. Y desde el principio se empezaron a ver cosas que no eran muy, como muy sanas, por así decirlo, en cuanto a temas de seguridad. Obviamente la seguridad de los participantes debe primar sobre todo, pero pues eso estaba como construido como a las malas también, como a la carrera. Incluso hablando sobre eso de las personas que estaban encargadas de construir y de testear todos esos aparatos y obstáculos, Un par de personajes ahí resultaron lastimados, se torcieron los tobillos, una persona terminó con yeso. Nosotros creíamos que ya iba a retirarse, que iba a estar en la casa, y después la vimos regresar como que de producción ya la llamaron como que venga, venga, no sé qué, como que regrese a trabajar, como para evitarse algún problema en el futuro. Entonces nosotros ahí como que, esto está como sospechoso. Otra vaina también ahí fue, estamos en pleno verano, bueno, ya finalizando, pero aquí el verano está fuerte, ¿no? Temperaturas de 30 grados para arriba, y pues en la locación donde se estaba haciendo este programa, pues se iba la luz bastante por un periodo extenso de tiempo, y pues no había aire acondicionado. Entonces se imaginan como esa forma de trabajar así llenos de ese calor ahí encerrado en esos como unos hangares, porque ese sitio es súper grande. Entonces esa parte también mucha gente empezó a molestarse por ese lado. Y bueno, Mr. Beast estuvo por ahí un par de veces tratando de mostrar ese lado como amable, como forzando esa parte. No es lo que uno ve en sus videos. La verdad le cuesta como a uno ver que esa persona no es como se muestra en internet, ¿no? Llegó muchas veces a gritar al crew, a las personas que estaban a cargo, porque él esperaba que en el momento que él llegara ya empezaban a grabar, a rodar de una vez todo. Pero pues hasta ahora todo estaba en construcción y él no entendía eso. Entonces llegó a gritar y así varias veces. Y obviamente él fue con su equipo personal, ¿no? Y este es otro rollo porque habían dos crews, ¿no? Estaba el crew de él personal, que es el que se encarga como de la parte de YouTube y todo ese rollo. Y está el crew profesional, digo yo, que son los que realmente llevan años en la industria y saben cómo es la vaina. Ese equipo venía desde Estados Unidos también. Y empezaron a tener ahí un poco de complicaciones porque pues es gente que ya es muy experimentada. Y llegan estos pelados de Mr. Beast a darles órdenes a ellos como gente que no ha estado como lo suficientemente en la industria como para saber cómo hacer las cosas, y llegan sobre todo a querer enseñar a los demás, ¿cierto? Entonces ahí empezó ahí como ese rifirrafe, puedo decirlo, ahí entre los dos equipos. En cuanto a lo de los alegatos de abuso sexual, pues no me consta porque el sitio era muy Bueno, grande, había mucha gente, la gente estaba esas son las esparcida. declaraciones de este oyente que estuvo trabajando en el reality de Mr. Beast. ¿Nos sorprende Uribe DJ? No, nos sorprende. No, realmente no. No, y Nos pues sorprende que nos vendan una imagen que no es la realidad. No, nos sorprende en lo absoluto. no nos sorprende para nada. Y ya yo he visto testimonios de gente que habla precisamente de la calidad de persona que es Mr. Beast en persona, ¿no? Que es un tipo bastante complicado y que su equipo sobre todo es bien complicado, ¿no? Están como muy elevaditos. Sí, claro. Entonces se creen Con el por poder. encima de todo el mundo. Complicado ese tema. La plata. Daña. No, y no solo la plata, No, ni ¿saben qué siquiera. creo yo también? Como No, ¿saben construyen un qué? mundo, una burbuja Es que no que es verdad. una figura de esta naturaleza no llega a esos niveles de popularidad siendo buena gente. Ay, ¿será que no? Yo quiero No, obviamente no. creer. Uno no alcanza las metas de ese. Uno, ¿quién? O sea, yo no digo que esto justifique unos comportamientos tóxicos o nocivos hacia otra gente, pero es muy difícil. Es como, por ejemplo, Uribe DJ, James Cameron. Sí. ¿Sí o no? Ajá. James Cameron dicen que es una de las peores personas de Hollywood. ¿Y sí? ¿Será? ¿Quién sabe, Dicen no? que es uno de los tipos más insufribles en un set, Ahora, porque en el debe ser caso. psicorrígido y complicado a más no poder. Es un tipo que si las cosas no se hacen como él las imagina y como él las quiere, pues despide a la gente, saca a la gente, se pone bravo, ¿saben? Es decir. Sí, tampoco lo justifico, pero digamos que en el caso de James Cameron organizar una expedición al Titanic si las cosas no están perfectas, su vida está en peligro, ¿no? Por ejemplo. Claro, entonces, no importa cuál sea, puede ser una expedición al Titanic o un video de YouTube. Es la visión personal que se tiene en términos creativos es siempre motivo de mucho resquemor entre los demás y de mucho conflicto. No existe ningún proyecto creativo que logre salir adelante sin que una visión personal se imponga. Sí, claro. ¿Saben? Es decir, las visiones personales de los proyectos creativos no son negociables. Son cosas que se deben imponer. Sobre todo de quien maneja el grupo, director, jefe, presidente. O sea, no hay nadie. Yo no conozco. Yo, por ejemplo, hablaba con este tipo, Tim Miller, que fue el que hizo la última Terminator, que fue un fracaso rotundo en taquilla, creo. Y me decía, no hay una peor persona que James Cameron. Okay. O sea, me tocó lidiar con ese tipo. Imagínese usted ser dueño de Terminator. Sí. Imagínese entregarle Terminator a otro director. ¿Qué hace usted? Cuando usted entrega una marca como Terminator. Sí, yo creo que y tiene que revisar los estándares de calidad. Muy seguramente usted se va a sentar como director. Yo ayer estaba viendo la segunda, que la volvieron a subir a Netflix. Sí. Y a mí me asombra esa película. O sea, sobre todo, no, toda la película es increíble. Toda la Terminator 2 es increíble. Esa la dirigió Cameron, ¿cierto? Sí, correcto. Cameron dirigió las dos. Las dos primeras. Bueno, la segunda es un nivel de historia. O sea, la trama es increíble. La trama es increíble. Los efectos de Stan Winston son una grosería. Además rompieron el molde en su época, ¿no? El elenco es una cosa impresionante. Sí. La actuación de Schwarzenegger, excepcional. La de Robert Patrick, ni se diga. La de Furlong, la de Hamilton. ¿Usted cree que eso se logra dejando a la gente al libre albedrío de su creatividad? No. Sí, pero una cosa es eso y otra cosa es tratar mal a la gente. Correcto, estamos de acuerdo. Pero vuelvo y le digo, que en esos procesos siempre alguien termina dolido o gritado o lo que usted quiera, pero no existe una sola persona. Es como, por ejemplo, yo hablaba con Harvey Keitel hace como 10 años. No, mentiras, hace mucho más, hace por ahí unos 15 años. Harvey Keitel decía que no había una peor persona en Hollywood que Stanley Kubrick, por ejemplo. Porque son personas que tienen una visión tan brava, tan fija, tan contundente, que si usted no tiene esa visión, pues puede terminar muy maltratado. ¿Saben? A eso me refiero. Y cuando digo que no existe una persona en esos aspectos creativos que pueda ceder a los caprichos o a la libertad creativa de su propio equipo, y que aquí es donde siento yo que aparece pues la verdadera cara de Mr. Beast, ¿no? Que es esta idea que tenemos de que Mr. Beast es súper querido, que es súper amable, que ayuda a la gente. ¿Usted cree que construir 100 casas o 1000 casas, yo no sé cuántas casas construyó en África o el acueducto en África, se hace solamente con cariño y amor? No, esa vaina. Pues a mí me cuesta mucho pensar que ese tipo de ejercicios creativos se logran sin un nivel muy bravo de presión, ¿no? Tiene que haber presión, pero creo que Hay cosas que se pueden mantener dentro de los estándares, como respetar el trabajo de los demás, pues por ejemplo. Sí. Porque también, en teoría, si usted está construyendo, en este caso de MrBeast, un reality, un programa con un equipo profesional de producción, pues lo mínimo es que usted respete a la gente que contrató para eso, porque sabe que la contrató porque tiene las credenciales para hacer su trabajo, ¿no? De acuerdo. Uh-huh. Sí, entonces, ahí lo que sucede, por ejemplo, en el caso, en estos comentarios que hace este oyente sobre MrBeast, es que lo que dice él es que el grupo que lo rodea no sabe lo que está haciendo. Y tienen contratado un grupo de gente que sí. Claro, que es el grupo que contrató Amazon, el grupo de producción de Amazon. Claro. Y el tema es que él llega con su grupo de youtubers a darle órdenes a los de Amazon y pues, a ver amigo. Sí, y ahí sí se complica mucho la cosa. Claro, claro. Porque es que ahí si la plata, es decir, si la plata no es suya, yo no, vuelvo y digo, no justifico que griten a nadie ni que le hagan, ni que hagan sentir a la gente menos o ese tipo de cosas, pero aún menos justificable cuando la plata no es suya, sí, y cuando, claro, el proyecto es de alguien más. Claro, pero como se le sube a la cabeza el yo soy la estrella, ahí es donde la cosa se torna de otro color. Estas son Mañanas de la X y ahí está entonces el testimonio de un colombiano que trabajó en el proyecto de MrBeast, que vamos a ver si sale, porque está bien embolatado. Aquí está Hozier, esto se llama Too Sweet. Shit, I'm an early bird. It's not a second, not a second, second. Te sentí cantándole a Andrés. Andrés, ¿sabe? La parte en africano. Sí, te gusta, claro, ¿no? Sí, yo sé. Yo soy un duro con este clásico. Eso, sí. Muy bien. Yo soy un duro. Yo soy un duro cantando. Yo soy un duro traduciendo africano. Este no es Eagle Eye Cherry. Este es. ¡Ay! ¡Vamos! Tú puedes. Bueno, busca ahí mientras. Nene Cherry, el medio hermano. No, tampoco es. Este sábado van a pasar cosas muy chéveres en Animales de Radio, y es que vamos a hacer ya este recorrido completo por las 30 canciones más importantes. Ajá. Desde 1994 hasta la fecha. Si es Nene Cherry, ¿por qué me confunden si era Nene Cherry? No, está bien, no te dejes confundir. Y entonces. Solito se confundió. No, porque sí. Dayana me dijo, no es. No. Y yo, ¿cómo que no es? Claro. ¿Quién? Que es. Es para probarle, es? Para no probar es. Su mente. Sí, era no, Nene es. Cherry con Jusun Dur. Nene Cherry, la medio hermana de Eagle Eye Cherry. La cuestión es que este sábado a las 12 del día vamos a hacer este recorrido por las canciones más importantes de estos 30 años. Así es. De la X en Animales de Radio. Arrancamos en 1994, sí, y vamos, señor, a ir poniendo la canción más importante año por año, uh-huh, desde el 94 hasta 2024. Chévere. En Animales de Radio. Así que hagan sus apuestas. Muy y por bien. Eso amanecimos hoy con nuestra pregunta, que es ¿cuál canción lo hace pensar inmediatamente en la X, Uribe DJ? Bueno, las mías son más de cariño que cualquier cosa, porque estando aquí adentro la percepción es muy diferente, ¿no? Sí. Porque la percepción aquí es que todas las canciones que suenan son super X. Pero hay dos que tienen un lugar muy especial de cuando arrancamos aquí hace 15 años. Una es con la que hicimos, de hecho, una campaña que se ganó un León de Cannes. Hicimos una campaña con la Swedish House Mafia, y esa campaña fue con una canción que se llamaba Greyhounds, y a esa le tengo mucho cariño. Ajá. La otra a la que le tengo mucho cariño es la canción con la que se arrancaba X360 hace 15 años. Que es de Calvin Harris y se llama The Rain. Bueno, no, pues que suene. Esta canción. Que son dos canciones a las que les tengo un cariño muy particular, y para mí siempre independientemente de que hayan pasado miles de canciones por la X, esas dos siempre para mí serán esta nación.